Bienvenidos, buenos días, señoras, señores, estamos listos ya aquí en La Rayuela. El día de hoy, jueves 15 de febrero, y nuestro programa número 37 en lo que va del presente año. Ciertamente una semana bastante corta, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos listísimos ya, pues para proponerles a ustedes algunos temas para el día de hoy. Y como siempre, tenemos nuestros entrevistados, nuestra música especialmente seleccionada, por supuesto nuestros productos radiofónicos y nuestros temas de lo cotidiano. Para el día de hoy, pues, vamos a hablar sobre la obesidad. ¿A qué se debe la obesidad ambiental? ¿Usted había escuchado sobre la obesidad ambiental? Bueno, hoy día hablaremos sobre esto. Hablaremos cuántos tipos de obesidad hay, cómo debemos comer, qué tipos de obesidad existen. Hoy por hoy, año 2018, cuando hay una campaña enorme ya, acá en el Ecuador todavía no hay una política de salud pública realmente que esté ocupada de este tema, de la obesidad. Pero en otros países, pues, están realmente asustados. ¿Cómo comemos? ¿Usted hace ejercicio? ¿O solamente come, duerme, se sienta, hace ejercicio? Bueno, es importante, amigas, amigos, una buena dieta, pero también caminar, hacer ejercicio, pues salirnos de esa rutina, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy proponemos este como uno de los temas centrales para nuestro programa. Desde ARCSA, que es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, nos han pedido, amigas y amigos, que insistamos realmente, ¿no? Que insistamos, esto es una campaña que viene desde el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Y la idea, ciertamente, es que todos, ¿no? Ciudadanos, ARSA, el Ministerio, pues la ciudadanía entera sepa realmente que debemos estar atentos, atentos realmente con nuestra salud, con nuestros espacios donde consumimos alimentos, inclusive las farmacias donde expenden medicinas. Bien, cuando sean las 9:30 estará con nosotros Rocío Minda, se ha comprometido para el día de hoy. Rocío Minda es una mujer afroecuatoriana con una capacidad maravillosa, digo yo, con un talento formidable en el arte de contar cuentos, contar leyendas, ¿no? Contar realmente la tradición de los pueblos afros. Desde ya, pues, bienvenida Rocío para conversar con ella de esto y de un proyecto de la Fundación Poder. Así es. Ayer ya estuvo con nosotros Óscar Paredes, justamente para hablarnos sobre la Fundación Poder, que tiene por objeto organizar, educar y, sobre todo, integrar con amor, con respeto, con justicia y dignidad. Bueno, de esto hablaremos en unos minutos más. Son las 9:12. Les cuento que un día como hoy, ¿no? Un día como hoy, fallece Nat King Cole. ¿Recuerdan ustedes quién es? Bueno, entonces, pues, Nat King Cole tenía una historia de vida, ciertamente, como muchos, con bastante pobreza, ¿sí? Con bastantes necesidades, pero fíjense ustedes que en la familia, ¿no?, de Nat King Cole, pues, lo que no faltaba jamás era la música, el canto, una buena conversación, y desde aquel mismo momento, pues la vida de él fue una vida particularmente ejemplar, digámoslo así, ¿no? Inclusive hay algunos libros que hacen mención a su vida y a la muerte también, ¿no?, de este fabuloso hombre. Entonces, nosotros ahora, mientras el programa, pues, igualmente comentaremos un poquito más sobre la obra de este grande de la música del mundo, ¿no? Nat King Cole. Vamos a ver si podemos nosotros en unos minutos más, pues compartir con ustedes un poquito la vida de este hombre. Hasta tanto, le pedimos a Paolita, vamos a irnos a la música y cuando volvamos, pues tenemos más de Nat King Cole. Acá en La Rayuela, amigas, amigos, bienvenidos. Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni bastaba mi reloj que merezca recordarse en medio de la noche, a través de la tormenta, con saber de mi presencia se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa y el calor de tus caricias por el norte mi camino y me guía en el destino. Que me guía entre la niebla, más que el sol que me calienta. Necesito tu calor, porque sin ti no. Se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa, el calor de tus caricias, por el norte en mi camino, y me guía en el destino. Te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida, más que el sol de cada día. Necesito tu calor, porque sin ti yo. Bien, son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 15 minutos. Seguimos con más. Hablábamos de este cantante, Nat King Cole, y decíamos que sin duda fue un maestro que hizo escuela. Fue un artista de descendencia afro y nació un 17 de marzo del año 19. Falleció un día como hoy, 15 de febrero de 1965. Miren ustedes, fue uno de los cantantes y músicos de jazz más populares de la historia. Su nombre completo era Nathaniel Adams Coles. Nació en Montgomery, Alabama. Decían que el año de su nacimiento era en 1917 o en 1915. Pero según una biografía, el censo de 1920 reportaba a Nat como un bebé. Bueno, inspirado por la música de El Fada, ¿no? Nat King comenzó su carrera como músico a mitades de 1930. Y cuando seguía siendo un adolescente, pues tomó el nombre de Nat Cole. Su hermano mayor, Eddie Coles, era un bajista, era un músico, que se unió a la banda de Nat y participó en su primera grabación en 1936. En esa época, pues ellos tuvieron varios éxitos, como una banda local de Chicago y sus alrededores. Allí grabaron para varios sellos musicales de música. Y claro, Nat fue pianista en el resurgimiento del rock, pero al ser criticado en California decidió acabar allí. Luego se casó con Nadine Robinson y se mudó a Los Ángeles, donde formó el trío Nat King Cole. Estaba formado por Nat en el piano, Oscar Moore en la guitarra y Wesley Prince en la batería. Este trío pues tocó en Los Ángeles durante los años 30 y grabaron varios discos. Nat King Cole era considerado un gran pianista de jazz y por supuesto lo demostró, por ejemplo, en el primer concierto filarmónico de jazz. Su revolucionaria formación de piano, de batería, de guitarra, en la época de grandes bandas, se volvió muy popular para un trío de jazz, ¿no?, de esas características en todo caso. Esta formación, ¿no?, esta manera de hacer música, digámoslo así, fue emulada por varios músicos, siendo algunos de ellos Art Tatum, Ahmad Hamair, Oscar Peterson, entre tantos otros. Pianistas de blues como Charles Brown, Ray Charles. Entonces, Nat también realizó como pianista sesiones con Lester Young, Red Garland y Lionel Hampton. Ahí viene la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, durante esta Segunda Guerra Mundial, Wesley Prince se fue de la banda y Cole lo reemplazó con Johnny Miller. El trío King Cole, a principios de 1940, firmó con el recién inaugurado sello Capitol Records y se quedó con esa empresa de grabaciones por el resto de su carrera. Es en 1950 que la popularidad de Cole era tan grande que Capitol Records construyó una especial dedicatoria para este músico. Así fue. Entonces, su primer éxito como cantante fue Levántate y vuela derecho. No sé si podríamos conseguir este tema, Pau. Levántate y vuela derecho. Basada en una historia de un folclore negro que su padre usaba como sermón. Aunque la canción era un estilo de rock pesado, el éxito de la canción demostró que existía una audiencia para el material de folclore americano. Era considerado un predecesor a la primera grabación de Rock and Roll. En efecto, Bo Diddley, quien realizó transformaciones similares de material folclórico, afirmó que Cole era una influencia notable en su música. Es importante, amigas, amigos, señalar realmente que Nat King Cole hizo toda una historia, ¿no? Hizo toda una historia dentro de la música. Yo quiero recalcar este primer éxito, como decíamos, ¿no? Levántate y vuela derecho. Esta era una historia que su padre cantaba, era una historia del folclore negro. Y su padre utilizaba esto como un sermón, como una, ¿qué les diría yo? Un poco como una historia de vida, ¿no? Ejemplar, sin duda, para decir a sus hijos, para formarlos, para educarlos. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo, porque ciertamente es música de los años 40, ¿no? Levántate y vuela derecho. Está basada en la historia del folclore negro. Bueno, a lo mejor podríamos encontrarlo más bien como historia solamente más que como canción. Hasta que nosotros encontremos eso, nos vamos a la música y precisamente de este gran músico que falleció un día como hoy, pues vamos a escuchar Ansiedad. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable,

ya hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bueno, ya estamos de vuelta. 9:35, amigas, amigos. Qué grato es poderle recibir realmente a Rocío Minda Robalino. Ella es narradora, licenciada en artes y por supuesto con un trabajo integral en lo que tiene que ver pues en el arte, ¿no? Ahora mismo está trabajando un proyecto, ella mismo ya nos va a contar en unos momentos, con algunas mujeres de distintas partes de nuestro país. Ese es un proyecto lindísimo, me ha parecido, y queremos que ella sea quien pues difunda, ¿no?, esta iniciativa. Por otro lado, también Rocío Minda está integrada a la Fundación Poder. Ayer hablábamos en extenso de la Fundación Poder, decíamos que tiene algunos preceptos, digamos, importantísimos, como organizar, como educar, como integrar con amor, respeto, justicia y dignidad. Rocío viene desde el pueblo afro y creo que es una, no sé, es un compromiso, una pasión de ella precisamente trabajar con mujeres afro, con trabajar estos temas, ¿no? Quiero agradecerle porque está un poquito maluquita de salud, pero ya está con nosotros. Gracias, Rocío. Gracias tu tiempo, gracias tu voluntad y por supuesto, ¿no?, tu compromiso con nuestra comunidad. Bienvenida siempre. Gracias. A ti, buenos días también, a todos ustedes, y muchas gracias por la invitación. Comenzaré diciéndote, manos puertas adentro las mías para contar este lado de la historia no contada. Quien cuenta es la boca que habla, boca de jarro, boca de café, boca de ensueño, boca de ira, boca de Minda. Y en boca cerrada la mosca zumba y zurumba por contar lo que es hermoso y necesario contar. Pues voy a contar. Siempre la abuelita nos decía, y para comenzar mis narraciones, yo solo lo único que me hace falta es recordar esto. Mira, si alguien te sigue jodiendo, deciles, tu cara blanco y cara de bacenilla, decía. Y ese es para mí el inicio de cualquier cuento, porque todos los cuentos que yo narro son de mi familia, de mi negritud, de esa familia afro que la tengo en el Chota, en Esmeraldas, en Ambato, en El Milagro, en todo el Ecuador definitivamente, porque dicen que los Minda están por todas partes. Por todos lados, qué lindo, qué lindo. Bueno, tú estás dedicada a la narración y quisiéramos saber un poquito más de ti. Tú te inicias, bueno, vienes acá a Quito y estudias artes en la Universidad Central. Háblanos un poquito cómo fue ese salir del hogar para venir a una ciudad tan grande como Quito y luego involucrarte ya con el arte. Definitivamente siempre para que haya cambios tiene que haber amor, y hubo amor. Me enamoré, vine a Quito totalmente convencida de, no del amor, sino del estudio, porque si no, no venía. El permiso era ese, ¿no? Yo venía a estudiar. Mi formación, yo soy contadora, tengo una formación en contabilidad de costos, soy tecnóloga, y vine a estudiar administración. Cuando vine a estudiar administración, mi facultad de administración está acá abajo, ya le conocen, en la Central, en Doamérica. ¿Cómo no? Claro. Y yo conseguí el trabajo en psicología, yo era secretaria en la Facultad de Psicología. Ah, mira. Y entre administración y psicología cruzaba por la Facultad de Artes todos los días y veía esa libertad de la gente, en cambio la opresión de mi facultad. Aunque me imagino que para otros debe ser hermoso administrar. Claro. Para mí era una carrera que era muy práctica, para mis padres eso tenía que seguir porque eso era lo que me iba a sacar adelante. Pero no había felicidad. Claro. Y la Facultad de Artes me dio esa felicidad y tengo que contarlo, mi compañero actual, Miguel Jara, me llevó a una obra de teatro. que era del Mala Hierba, del grupo Mala Hierba, el Jardín de Pulpos. Ah, cómo. Me enamoré del maravilla, teatro. Sí es. Me enamoré y yo quise ser una de esas actrices, actuar, estar ahí en tablas. Entonces, entre cruzarme de la facultad, ver la obra de teatro, mi decisión fue rotunda. Seguí teatro. Y gracias, bueno, también me ayudó mucha gente, porque yo estaba muy a destiempo con las inscripciones. El decano en ese entonces, y alma bendita, como dicen, ¿no? Manuel Mejía, fue el decano de la Facultad de Artes, me ayudó para ingresar. E ingresé con mucho sufrimiento porque yo venía de un pueblo, o sea, Ambato era pueblo en ese tiempo, hace 25 años. Tú vivías en Ambato, en el centro de Ambato. En el centro de Ficoa, específicamente. En Ficoa, allá. Y ahí mis papis se compraron un terreno, nacimos todos ahí. Hicimos la casa, porque nosotros hicimos la casa. ¡Qué maravilla! Recuerdo piedra tras piedra, tabla, la arena, todo. Metíamos nosotros mismos, en costalitos chiquitos, cargando el... ¿Cómo lo decía? Mi casa, ¿no? Sí, es nuestra casa. Claro. Cada cuarto iba a... ¿Hasta hoy? Hasta hoy, sí. Ah, mi mami, mira, sigue viviendo ahí. Tiene un jardín hermoso que parece... No sé, yo cada vez que lo veo, tiene Claudia. Es chiquito, pero tiene Claudia, pera, durazno, abridores. El paraíso. Moras. Qué lindura. Es un paraíso chiquitito. Sigue siendo la villita pequeña alrededor de un montón de casas grandototas. Oh, para antes incluso eran árboles de nogal, de nuez y de claudias, de peras. Mira tú. Grandote. Esos recuerdos paraíso. Imborrables, ¿no? Imborrables para mí, porque crecí totalmente hasta los 15 años que ya se urbanizó, se hizo... ¿Tú vivías en Ambato? Vivía en Ambato hasta los 20 años. ¿Luego qué pasa? Luego a estudiar. Vienes acá. Entre comillas. A enamorarme. A enamorarme. Sí, vine acá y estudié teatro. Me fascina, le amo. Creo que es la mejor decisión de mi vida. Que a veces no se tiene esa claridad y solo es que, a ver, así tienes que seguir, ¿no? Y no miras para un lado. Y yo logré mirar para un lado y teatro estaba ahí. Pero, Rocío, estamos hablando de unos tiempos más difíciles antes, inclusive, ¿no? Ahora se ha avanzado mucho. Y uno de los temas que siempre se tratan es esta cuestión, ¿hay racismo todavía o no hay racismo todavía? Yo creo que se ha hecho un trabajo enorme, hombres, mujeres, sin embargo yo creo que todavía hay huellas bien profundas todavía de ese racismo, ¿no? Cuando tú eras jovencita, ¿ya tenías conciencia de que había necesidad de hacer un activismo, digamos, por el respeto de las comunidades afro, de sus mujeres, de sus niños, en fin? Verás, yo creo que, o sea, sí, definitivamente, porque yo comencé desde mi familia. En el barrio, la gente tenía la costumbre de decir negro. Oye, negro, o sea, mi papá. Oye, negrito, mi hermano. Negra. O sea, a todos no nos decían por nombre. Y yo, a mí me decían por mi nombre, porque yo desde chiquita nunca me dejé llamar negra. Porque tengo nombre, o sea, mi cultura puede ser negra o afro, pero yo tengo nombre. Claro, porque nosotros... Claro, porque no andan diciendo, vea, mestizito, claro, o indiecito, o claro, cholito. Por supuesto, claro. Entonces, una vez, y recuerdo esto, tenaz, porque yo tenía apenas 8 años. Y mi vecino comenzó a cantar una canción que me pareció muy bonita, que es Negro el Presidente. Si yo fuera mi negro, mi compay, creo que es la canción. Y me gusta. Y yo la escuchaba, y yo estaba en la tienda comprando, y él comenzó a gritar, ¡Negro, don Modesto, mi papá! Ya. ¡Negro! Y decía todo el nombre de mi familia. Y yo cada vez me daba más, hasta que dijo, ¡Negra la Rocío! Creo que ahí comenzó mi activismo violento, o sea, en mala onda, ¿no? Ya. Pero yo cogí la guitarra y le zumbé en la cabeza. Creo que sí, comencé a ser activista y a hacerles entender de que no, a esa manera no era de tratarnos. Bueno, no pienso que la violencia era la forma, ¿no? Pero en mi entender, en todo caso, claro. Sí, en mi entender de ese momento era, a ver, ¿me tratas como debes o tin? Y sí, pues, y fui a la casa llorando. Y mi papá, ¿qué te pasó? Y mi papá ya saliendo para ver quién me ha hecho daño. Y le cuento. Le digo, me estaban diciendo negra y comenzaron a decir negros a todos. Y dice, ¿y tú qué hiciste? Dijo, papá, le rompí la guitarra en la cabeza. Y papá, ay, entra. No hagamos lío, cerró la puerta y bueno, y ahí se quedó. Pero siempre me decía él, evita. No hagas lío, no, evita cualquier cosa. Si te molestan, date la vuelta, tranquilidad. Pero en medio de lo que, en su sabiduría de quinto grado de mi padre, negro totalmente, él me enseñó a boxear. Mira, a boxear. ¿Y por qué mi papá era boxeador? Él era el Kit Minda. Kit Minda. Entonces, él era muy querido en Ambato, incluso le decían el tren. Ah, mira. Bueno, le adoraban y él se dejaba decir negro porque era una facilidad para socializar y todo, ¿no? Yo no. Y él, en eso de enseñarme a boxear, me decía, a ver, las fintas, esto, no te tienes que dejar. Y para él yo le hice un cuento. Ya. Si me permites contarlo. Pero por favor, claro que sí, te escuchamos. Comienza así. Y bueno, te tengo que contar esta onda que claro. Yo cuento mis cuentos como mi familia que vive en que vive allá en el Milagro. Entonces ahí va. De ellos ven. Negro malo, negro humo, negro tren. Ay, Dios mío, ese es el nombre que le pusieron a Modesto Hernán Minda, mi padre. Ve allá en Píllaro Viejo. Oiga, si este muchacho andaba haciendo de la suya. Y la gente que le andaba y que... Oye, negro malo, oye, negro humo, oye, negro tren, le decían. Ay, pero ¿sabe qué? Este negrito era bien obediente. Y a la única que le obedecía era la María Carmelina, mi abuela. Es así, ve calladito. María Carmelina lo parió a él. Solitica en una choza por ahí, ¿no? Vea, entre Calacalí y entre Ibarra, no sé, uno de los dos lados, eso se me quedó así como inconcluso, pero por ahí, solitica, con una velita chiquitica que se le iba apagando, dice ella. Agarrada de un poste de eso bien de madera, se agarró y le agachadita nomás iba gritando, ¡carajo sí! ¡Carajo sí! ¡Mamapunga, ¡Mamapunga! ¡Pum! ¡Chimbo, no! ¡Ah, sos y chimbo, no! Oiga, cuando lo miró a la carita, ella nomás lloraba y decía, ¡ay, mi negrito carita hebrea! ¡Ay, mi negrito como la luz del sol! ¡Ay, mi negrito, mi corazón! Este negro sí era travieso. Pero ¿sabe qué? Aprendió un montón de cosas este. Entre las cosas que aprendió eran malas y buenas. La que aprendió es a fumar. Cuando aprendió a fumar, oiga, usted no se imagina, el neopatrón, como le decía mi abuela, el neopatrón le mandó a botar un puchito de cigarrillo. Y él agarró el pucho de cigarrillo, chiquitito, nomás le extendió con su manito hacia el frente y con los ojos de que yo no hago nada. Y mira, iba saliendo para el patio y ahí mismito esa mano se le iba acercando a la boca. Ahí fue donde él probó esa nicotina que, oiga, todo el torrente sanguíneo se le hizo, pero vea, chicha. Pero oiga, él se sentía nada modesto, por supuesto, él se sentía como un jinete en su caballo mirando al horizonte con su sombrero de ala ancha. ¡Ay! Se sentía como un guachangüero, un tibiritábara con su camisa guaresnay. ¡Ay! Así mismo. Oiga, incluso sentía una vocecita que por ahí sonaba. Cochero negro, el coche negro, abre su paraguas café, por los tejados corre un letrero. Después de la pitada de cigarrillo. Metropolitan Cabaret. ¡Oiga! Vea ese que si sí era bien tenaz este negro. Pero vea, si es donde aprendió a fumar. Y por eso es que le decían tren, pues. Porque era un negro grandote, brilloso. Vea, un negro bien lindo, luminoso. Y además andaba echando humo. Y por eso es que le decían tren. Ve, este, una vez, 1949, exactamente el 5 de agosto, se va, pues, para hacer sus andanzas por ahí, por Píllaro, allá en Tunguragua mismo. Se sube a un árbol de capulí. ¡Uy! Pero él cuando estaba en ese árbol de capulí se sentía como el rey, porque había unos capulí grandotes, negros, brillosos, pero como él, ninguno. ¡Ay! Así que se sentía como rey. Ahí mismo saca de su bolsillo una piedra, lanza la piedra, ¡patá! A la puerta de un vecino pillareño. Y el vecino pillareño sale muerto de ira, oiga, pero muerto de ira. Y sale y comienza a decir, ¡ay, quién me molesta! Ay, bueno, pero como cerrando. ¡Ay, quién molesta! Pues carajo, ¿quién andando golpeando la puerta? Bravísimo, oiga. Pero como nadie le contestaba, el Modesto estaba calladito en ese árbol que se reía. Luego se entra el vecino. Modesto saca otra piedrita. Y esta segunda piedrita le echa hasta puntería y guatá. Tapiado en la puerta, oiga, el vecino salió más enojado y dijo un montón de malas palabras, oiga, y encerrando que ha sido más fuerte todavía duele, oiga. Cuando uno dice malas palabras acá los costeños como que nos da risa, pero los serranos se hacen bien. Pero este se quedó el negrito calladito mientras el otro estaba muerto de ira. Bueno, ya se metió el vecino, siguió pues, sacó una piedra más grande, más maltoncita, sin necesidad de puntería, tapiado otra vez en la puerta. y esa puerta sonó durísimo, como que se caía. ¿Ves? Sale el vecino pillareño listo para insultar. Y ese momento mismo le ve al negro ahí en el árbol. Y justo cuando le ve al negro en el árbol, es la única mirada que lo sostuvo. Porque en ese mismo momento la tierra comenzó a temblar. Tembló tanto que detrás de él, solo único que miraba era polvo. Solo polvo, porque toitica la casa se le había caído. Y esa mirada con el modesto y el vecino pillareño fue lo que le sostuvo, porque eso tembló, que no tiene usted idea, vea, se movía ese árbol, se sacudía. Ya le digo, y esa mirada lo sostuvo a los dos. Cuando el negrito bajó, el modesto, este vecino pillareño le besaba y le abrazaba, porque le salvó la vida, pues. Y de agradecimiento le puso Juan Chico. Por eso ahora el modesto ya no es negro malo, negro humo, ni negro tren, ahora es Juan Chico. Decía, hasta grande le llamaban Juan Chico. Pero vea, el vecino, para ser bueno y padrino, le hizo que se bautice, que haga la primera comunión y la confirmación. Y ahí mismo, en la iglesia, cuando el padre estaba haciendo su cosa, pues, él nomás, el modesto, en la cita de merecer, mirando a unas tres muchachas vestidas de blanco, pero blanco enterito, una remijita nomás podía ver que ahí había carne. Y bien blanca. Pero este modesto, ya le digo, en edad de merecer, justo en la parte de la bragueta comenzó a hacérsele carpa. ¡Ujo! Y mi vaya, el cura le ve, pues, y comienza enojadísimo. Las muchachas se sonreían y todas ellas coquetas. Pero el cura agarra este coso para echar la bendición y comienza a tirarle al pobre negro. ¡Te quito lo malo! ¡Te quito los humos! ¡Te quito los tren! Oiga, si hasta le quería quitar lo negro, oiga, pero del coraje que tenía. Pero ¿sabe qué? Este negrito, como los demás ángeles, se han perdido en las vías más andadas. ¡Catalá, catúmbale! ¡Catúmbale, catalá! Muchas gracias. ¡Oh! Gracias. Qué maravilla. Rocío Minda con nosotros esta mañana en La Rayuela, y pues escucharle emociona, y es una maravilla lo que tú estás haciendo, Rocío. Ya se dice siempre, ¿no? Si es que no hay personas como tú que sigan realmente difundiendo, sigan compartiendo esta tradición oral. ¿Qué pasa con la historia de nuestros pueblos, no? Es formidable. Ahora, conozco yo que junto a Oscar Paredes, hablemos de esto, compañero, amigo afro también, ¿no? ¿Recuerdan ustedes, amigas y amigos? Estuvo Oscar hace unos meses, ayer también, por supuesto. Pero quiero hacer alusión al libro, ¿no? Sangre Azul, que él con tanta generosidad nos compartió acá. Pudimos hacer una producción también a partir de ese libro. Sé que Oscar te ha invitado junto a algunas mujeres, algunos compañeros afros, precisamente para trabajar esta idea de Fundación Poder. Antes de hablar ya de este trabajo organizativo, sería bueno hablar un poquito. Tú leíste el libro de Oscar, ¿sí? Sí, tuve la oportunidad de leerle, de llorar con el libro, porque uno llora. Qué fuerte, ¿eh? La primera historia que es a la final, y llora porque siente que es parte de uno mismo. Porque se ha sufrido ese tipo de discriminación, de ataque, a la final, y de gente adulta. Porque cuando te hace un niño algún tipo de estos... bullying, que dicen ahora, es como que le entiendes y además te defiendes, pero un adulto te marca totalmente, te marca. Entonces, leerle el libro sí fue una cosa así como recordar un montón de cosas. Y a partir de eso, con mi compañero Miguel Jara hicimos un poema bonito para él. ¡Oh, qué maravilla! Lo voy a leer. Por favor, claro que sí. Sí. Niño bendito, niño angelito, vení que te vamos a dar. ¡Ay, café! Vení que te vamos a dar arroz de leche. Vení que te vamos a dar arroz de coco. ¡Uy, como si esto fuera poco! ¡Le vamos a dar chocolate! ¡Ay! Para que cuando a la luna se vaya, pues, soñando o enamoradito, todito el mundo le vea su carita hebrea, su carita es mate, zumba zurumba, diablo matachín. Niño bendito, niño angelito, vení a este mundo que le vamos a dar petate. O lo que más le gusta le vamos a dar. ¡Sindicato! ¡Ay! Con manteca y gato, tres alacranes y un volcán. Niño bendito, niño angelito, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. ¡Uy, qué hermosura! Este es el poema, entonces, este para es el poema, Oscar, y claro. Tengo el cuentico que, si pudieras, te por digo favor, la primera parte. Nos encantaría escucharte. Esta mañana, amigas, amigos, con nosotros Rocío Minda Robalino. Ella es narradora, tiene una licenciatura en artes y, por supuesto, está trabajando pues con mucho ahínco, ¿no?, en eso de la narración, del trabajo con mujeres, del trabajo en la comunidad, con mujeres afros también. Y ahora esta posibilidad de la Fundación Poder, y claro, con tanto cariño la recibimos siempre porque... ¿Qué te digo? Me emociona escucharte. Me emociona mirar con esa entrega, con esa pasión que haces tu trabajo. Échale ahí ese cuento, entonces. Antes de echarte el cuento, Fundación Poder me ha dado la oportunidad de ser parte de ellos. Y como tal, nosotros, digo nosotros porque es un grupo de mujeres, vecinas, afros unas y otras no, que quieren contar historias. Y con ellas nos estamos preparando para hacer monólogos y hacer una feria, porque Fundación necesita financiamiento. Claro. Entonces nosotros, a partir de esto, nosotros queremos hacer una feria de monólogos. Monólogos muy personales, muy de, ¿qué te diré?, de clase. Entonces queremos mostrar. Ese nombre, ¿no?, la feria de monólogos, me recuerda a un personaje que se supone que existía como en los años 50, que caminaba alrededor de un pueblo y pues vendía sus poemas. Entonces era una feria, ¿no? Entonces, ¿quiere? Sí, claro. Un poema vale tanto. Y seguía por el mercado popular, ¿no? Y me parece lindísimo esta feria de relatos, ¿no?, de monólogos, porque... La verdad es que, digo yo, todos los seres humanos tenemos algo que contar, pero yo creo que las mujeres en especial, ¿cuántas historias tenemos guardaditas, Rocío? Uy, un montón. Yo verás, tuve la oportunidad de regresar a la tierra de mis abuelos, o sea, en Guajara, en el Valle del Chota, y nos gustó una frase de una mujer afro, hermosa, una madre definitivamente, grande. Ella hablaba del bordón. Y nos encantó la idea de hacer los cuentos del bordón. Del bordón. El bordón es el bastoncito con el que se mueven ellos. ¡Ah, mira! Entonces, y justo fuimos con unas vecinas a aventurarnos. Oscar nos dio el camino porque él tuvo una invitación para allá. Entonces todos, mi compañero, mi hijo, las hijas de mi vecina, nos fuimos todos qué a conocer. Lindo. Y ahí también vine entregando un poco de poesía. Y la poesía y cuentos. Y el cuento de Óscar Paredes Morales, de Sangre Azul, que comienza así. Por favor, te escuchamos. Que el gato tiene siete vidas, cualquiera lo sabe. Que Pedro negó a Cristo siete veces antes de que... Tres veces, creo que, o siete veces, ¿cuántas veces? Tres veces nomás. Las vidas es del gato. Tres veces antes de que el gallo cante, vea, está escrito en los libros. Pero que uno nazca dos veces seguida. ¡Ay, Dios mío, eso me parece cosa del diablo! ¡Ay, sí, señor! Vea, porque cuando el diablo quiere que se haya candela, nomás hace falta dos vecinas chismosas alrededor de la leña para que las cosas se enciendan. Eso es suficiente. Y si no es suficiente, el diablo tiene que echarse hasta un peo de azufre. ¡Sí, señor! Para leer, para que las intenciones del mundo se levanten, porque hay buenas y malas intenciones, como el diablo. Es bueno si usted le quiere ver bien, bueno, malo si usted le quiere ver mal, así es, vea. Pero de que nació este muchacho, sí señor. Que no le gustó donde vino a vivir, no sabemos. Que no le gustó su color de piel, tampoco sé. Que no le gustó que no hayan venido los tres reyes magos a recibirlo, no se sabe. Pero de que se regresó, regresó. Pero ¿sabe qué? Tal vez... Él no quiso estar aquí porque le estaban aguaitando unos tres o cuatro guaguas maltoncitos. Este Cheme Chacón, el Vallejo, que creo que le estaban aguaitando con correa y soga en mano. ¿Para qué, pues? Al pobre muchacho. ¡Uiga, él! Patita, ¿pa' qué te quiero? Subió corriendo para el cielo y en el cielo se quedó escondido en una nube. Y en lo que estaba escondido en una nube, unos angelitos se acercaron y le preguntaron que qué le pasaba. Y él calladito se quedó. Se quedó calladito porque, ¿sabe qué? Él... No quiso ponerles en mal a estos muchachos, a estos maltoncitos que le perseguían. Porque él sabía en el fondo de su corazón que ellos también tenían miedo. Porque ellos también lo mandaron a hacer lo que tenían que hacer. ¿Ah? Entonces ve calladito. Viendo esto, los angelitos van corriendo donde San Pedro. Y San Pedro le dice, a ver, ¿qué es lo que pasa, pues? Y bueno, los angelitos le cuentan. ¡Uy! Y él ve a San Pedro, retira su una nube de su larga barba. Y ahí mismito se da cuenta de que era el Oscarín el que estaba ahí. El que se había trepado de nuevo al cielo porque no quería estar en la tierra. ¡Ay, Jesús María! Y este ya le vio y le dijo, ¡uy! ¡Otro cimarrón más! ¡Ay, Dios mío, con estos cimarrones! Ahí mismo, ve, se puso a dar cuenta. San Pedro sacó un libro grandote donde tiene apuntado todito, quién viene, quién va, quién no va. Y ahí mismo él se dio cuenta de que, buscando desde la H, pues no sé por qué, humano, Homero, Ro, honesto, ¡ay! No, pues, más abajo, encontró a Oscar, el Oscarín. Vea, justo en ese momento cuando ya le iba a dar trámite, ¡uy! Se da cuenta, pues, de que ya ha sido la hora de salir, la hora de lunch. Y ahí ve, en todas partes se respeta, oiga, porque empleado público que se respete, llega a la hora de lunch y se va. ¿Sí? Así es, hasta en el cielo no se ve. Pero vea, para la suerte de este muchacho, estaba pues el secretario, este Mr. Peter, que era lo mismo que San Pedro. Ve, se queda, pues. Y Mr. Peter desde atrás de la ventana le mira de pies a cabeza y se da cuenta que este no es rubio, que no tiene ni ojos verdes, ni siquiera es blanco. Lo que se dio cuenta era más bien, ¡uy!, que era el Oscarín, pues, Mr. Peter. Ay, le queda viendo nomás y encima dice, mira este, ¿quién será? Y encima trae una guitarra. ¡Ay, por Dios, es artista, o sea que es chiro! Desde ahí ya no le quería dar trámite, ¿eh? Oiga. Pero Mr. Peter le pregunta, ¿qué crees tú?, le dice. Y Oscar le contesta, pues, vea, yo quiero una visa, pues, para pasar para allá, para... tránsito no, no más quiero, porque quiero pasar a la luna. Del tránsito por la tierra me voy a la luna. Entonces, eso nomás si fuera usted tan amable y disculpe la molestia. Este Peter le queda viendo ante esa petición más rarísima, oiga. Y ahí mismo le queda viendo y le pregunta, ¿y por qué querer ir a la luna? Yo también me hago esa pregunta, oiga, ¿para qué se quería ir a la luna? Si en la tierra está la tierra prometida, pues. Usted ve ahí, tiene un árbol de manzana. Usted nomás estira la mano y coge la suya propia. Yo no sé para qué quería ir a la luna. Bueno, en esa y aquella, el Oscar le dice, pero ¿sabe que yo me quiero ir a la luna? Pero no le dijo así porque él es afrochotén. Claro. No me quiero ir a la luna porque la luna es de queso, dice. Porque en la luna están los enamorados. Y es para los enamorados. La luna es para los soñadores. La luna es para los lunáticos. Y pues allá me quiero ir. Oiga, ay. Mr. Peter, babísimo. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Stop, men! WhatsApp, bueno, hay esas palabras en inglés que no sé, out, never. Bueno, la cosa es que le dice, tú no verme en la cara de pendejo a mí, tú no querer ir a la luna, tú ser un ser tropical, tú querer, ¿sabes qué querer? Tú querer el paraíso, tú querer, Eva, woman, money, y regresar a tu casa convertido en un gran machín, eso es lo que tú querer. No, oiga, no, mister, en serio, le estoy diciendo, vea, yo de verdad tengo hasta carta de invitación de mis amigos los lunáticos, solo quiero irme de paso nomás. Ah, otro perro con ese hueso, tú no pasar por aquí, oiga. Y enojadísimo ese Mr. Peter comienza con el sello, cancelado, pa, cancelado, pa, cancelado. Uy, y con tan saña que gritaba cancelado, que el pobre Oscar nomás, uy, se quedó espasmado. Oiga, cada cancelado que ese Mr. Peter asentaba en el papel, oiga, se retumbaba truenos, rayos y centellas, temblores y terremotos aquí mismo en el Ecuador. Oiga, pero así mismo, Oscar, mete la mano en la ventanilla celestial y arranca el pasaporte al Mr. Peter y ahí mismo le dice, a tu país yo no quiero entrar. Podrá ser el cielito lindo, podrá ser el Marlboro sin filtro, el Coca-Cola, la chispa de la vida, todo lo que tú quieras. No me interesa. Pero ¿sabes qué? Mañana estoy ahí. ¿Y cómo ir a hacer eso? Eso no es tu problema, gringo, conche tu madre. Ya se enojó, pues. Se enojó, oiga, y así mismo, oiga, este negrito, dicho y hecho, pim, pam, pum, tapiao de culito en la tierra otra vez, en la tierra prometida. Duró 9 meses ese trámite, burocrático por supuesto, pero esta vez se quedó porque se quedó. Y vea, desde que nació, bien rebelde, un cimarrón de a verdad. Este, el Oscar, cuando llegó acá para la tierra, ¿sabe qué es lo que hizo? Se fue para África, a los Estados Unidos. Se fue pa Cuba, se fue pa Disneylandia, se fue pa todas partes, pero sabe que a la luna no llegó. Razón tenía el gringo, oiga, ese bandido, oiga. Pero le cuento una cosa. Oiga, yo digo que tal vez no se fue pa la luna porque él todavía siente la presencia del loco, del Cheme, del Vallejo. Tal vez sea eso. ¿Quién sabe? Esta historia de sangre azul ya le contaba yo que es una historia bien triste, por eso a mí me gustaría que la gente más bien compre su libro, lea esta historia, este testimonio de lucha que tiene este Oscar Paredes Morales, porque de esa manera usted se va a dar cuenta cómo él ha luchado por lo más débil y contra este poder. Ecuarum fuga retum, quam num dolor hacer un renque. ¿Qué será esto? Tal vez sea una receta para el dolor. O tal vez esto sirva para abrir el entendimiento, oiga, tal vez. Ecuarum fuga retum, quam num dolor hacer un renque. ¿Será un secreto de amor? ¡Ah! Sea lo que sea, los santos saben lo que se dice en el universo y todos los significados que aún no tienen. ¡Ay, ay, ay! Ecuarum retum, quam num dolor hacer un, por los siglos de los siglos. Alza la pata, diablo matachín. Muchas gracias, Oscar. ¡Qué maravilla! Siempre, siempre, pues es realmente tan grato escucharte, Rocío, y saber lo que estás haciendo. Tú sabes, esta es tu casa, bienvenida siempre. Vamos a seguir, habíamos hablado con Oscar, y vamos a seguir pendientes de la Fundación Poder, y las puertas están abiertas. Ahora, cuando ya viene mayo, pues... sabemos del trabajo también, es esta iniciativa con las mujeres, sí, con estos monólogos y la feria de monólogos. Por favor, inclúyanos, vamos a estar ahí pendientes y ven con tus mujeres acá para poder escucharles, ¿te parece? Claro que sí, tenemos que arrancarles de sus labores algún rato, les traemos a que ya comiencen a contar un poco de sus historias también, que son muy lindas. Oye, qué lindo fuera escucharles una por una acá. Sí, después no te deja. Qué sé yo. No te deja. Claro. Porque son súper habladoras. Pero el rato que están en escena, eso es lo que estamos preparando. Claro. Preparándonos, ¿no? Para el momento de estar en escena. Porque a ellas les gusta hablar mucho y tienen muy, muy clarito para sus historias. Entonces, de esa manera, ellas van a ir contándote y vas a ver que no va a haber tiempo. Bueno, tendremos que quitarles un poquito el micrófono entonces. Sí, arrancharles a cada una. Rocío Minda con nosotros esta mañana aquí en La Rayuela, amigas, amigos. Para nosotros es un placer inmenso. Insisto, y por supuesto vamos a estar pendientes de lo que hay en mayo, pendientes con la Fundación Poder y este espacio es de ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Y una cosa que te tengo que decir también, porque Boca de Minda, que es la serie de cuentos que yo tengo, sí, cuentos de la muerte, cuentos de afros, cuentos de todo, siempre empieza, y los monólogos van a empezar diciendo esto: yo me llamo Numancia Jonatán Natán Carmelina Minda Gonzalón Congo Arce Chalay, aquí estoy. Mi nombre es el nombre de todos y de nadie. Mi nombre es, como quien dice y parece, lagartija de brujo en la ceniza, cosna y calentita. Así es mi nombre. Muchas gracias. A ti, Rocío, mil gracias. 10:05, amigas, amigos. Vamos a la música y luego vamos a un corte. De una pausa, ¿no? Merecida esta hora y regresamos con más de La Rayuela.

la soledad se atrevería a ocupar Bueno, estamos de vuelta. 10:25, amigas y amigos. ¿Quién no ha escuchado Natalie? Esta canción que la conocemos o se hizo tan popular con los hermanos Arriagada. Pero como todas las canciones, o casi todas, pues Natalie tiene una historia que contar. Entonces, Natalie, les decía, es una canción de 1964, del género Chance François. La letra es del letrista Pierre Delannoy y el cantante Gilbert Bicot. Estuvo a cargo de la composición y de la interpretación de Bicot. ¿Pero cuál es la letra? Bueno, Pierre Delannoy contó que le tomó un año convencer a Gilbert Bicot para que interpretara Natalie. Al principio esta canción se llamaba Natasha. El tema es sobre un amor imposible en la época de la Rusia comunista, en plena Guerra Fría. La canción se refiere a un turista francés que visita Moscú durante el invierno y recorre la Plaza Roja y la tumba de Lenin, acompañado de una guía rusa de nombre Natalie. Él, el turista, se enamora de la guía. La letra de la canción da a entender que ambos pasaron una noche juntos. Luego el hombre regresa a París, en donde espera algún día ser guía de Natalie. Es de destacar pues que esta canción menciona una cafetería de nombre Café Pushkin, ¿recuerdan? Café Pushkin, ¿no? En el original francés, que en realidad no existía en 1964, ¿se da cuenta usted? En 1999 se fundó entonces una cafetería con la presencia de Gilbert Bicot. Vamos a escuchar ahora precisamente al trío chileno Hermanos Arriagada, que en 1967 cantó una versión en español que le hizo famosa en varios países hispanoamericanos. Otras versiones que las escucharemos posteriormente, al menos un fragmento, son la de Nicola Arigliano en 1968 y Richard Anthony en 1975. Escuchemos entonces. A ver, ¿cómo es? Vamos a escuchar primero la de los hermanos Arriagada, completa, y luego escuchamos un fragmento de las otras dos versiones. Esa es la historia de Natalie, canción de 1964. La Plaza Roja desierta, delante de mí Natalie. Tenía un lindo nombre mi guía, Natalie. La Plaza Roja muy blanca, la nieve formaba un tapiz, y yo seguí aquel frío domingo a Natalie. Hablaba en francés muy sobrio de la revolución de octubre, y yo pensaba ya que de la tumba de Lenin iríamos al Café Pushkin a tomar un chocolate. La Plaza Roja desierta, le tomé un brazo y sonrió. Rubio era el cabello de mi guía, Natalie, Natalie. Su pieza de la universidad

la Academia Vocal e Inédita de Actuales Compositores Ecuatorianos. Esto, pues, tanto en castellano como en quichua. El día de hoy es una fecha bastante especial, 15 de febrero. Y por ello, pues, en la Sala Jorge y Casa se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil. El diagnóstico oportuno aumenta las posibilidades de cura. La Fundación Camila Salomé reflexiona sobre el Día Internacional del Cáncer Infantil con conferencias y un evento simbólico con el fin de trabajar para otorgar educación a un número mayor de niños y adolescentes con cáncer. Según Rocío Zapata, estos eventos ayudan a padres, a madres de familia que tienen hijos con esta enfermedad. De acuerdo con datos de la Fundación, el programa Aulas Domiciliarias inició en septiembre de 2016 en el ciclo escolar y atienden a 15 niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Quito. Amigas, amigos, pues el día de hoy se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil. Si usted tiene un caso de estos en casita, conoce a alguien, pues usted simplemente ofrezca su ayuda, su consejo, porque el diagnóstico oportuno aumenta las posibilidades de cura. Y cuando son las 10 de la mañana con 40 minutos, queremos hablar de esta exposición Parentalidad, Vínculo Restaurable. La sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Parentalidad, Vínculo Restaurable en la Sala de Exposiciones Miguel de Santiago. Esto será este 16 de febrero, viernes, ¿no?, hasta el 1 de marzo a las 19 horas. El colectivo cultural BIMAES y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan esta exposición Parentalidad, Vínculo Restaurable, ¿no? Ya lo habíamos dicho, viernes 16 de febrero a las 19 horas en la Sala Miguel de Santiago, y pues estará abierto hasta el 16 de marzo con entrada libre. En esta muestra colectiva participan Paola Vázquez, David Ezequiel del colectivo BIMAES, Tatiana Bernal, Patricio Salvador, Glenda Rosero del colectivo Dos Guaguas, Luis López de Axel Rogel y Sofía Ramírez, Roberto Calle, Sofía Freire, Stephanie González y Benjamín Viteri, en la producción de varias obras, tanto de escultura como de pintura. La parentalidad, amigas y amigos, pretende la abolición de los métodos tradicionales de crianza de un niño, dejando de lado castigos y violencia. Valora el ciclo de vida en sus fases prenatal, concepción, gestación, alumbramiento, posparto y roles de padres. El lazo de amor de los padres no solo debe surgir con el nacimiento del bebé, sino mucho antes, como la fase prenatal en la que las dos personas, padre y madre, deciden encontrarse en sus ratos libres y compartir vivencias y experiencias. Paola Vázquez organiza esta exposición Parentalidad. Para David Ezequiel, la parentalidad crea una unión de lealtad basada en confianza y amor. Es la renuncia de la individualidad para empezar a trabajar como un ejemplo. Recuerde usted, Parentalidad, Vínculo Restaurable en la Sala de Exposiciones Miguel de Santiago. Vamos a la música, Paola. Pues cuando sean las 11:30, solamente que les recuerdo a ustedes, amigas, amigos, que estará ya con nosotros Jorge Quesada y Música del Mundo. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería decirle lo que es verdad. ¿Cómo voy a callarme? Esas son cosas que se dicen por simple sinceridad. Solo quería decirle que esta canción llevaría su nombre por

Hace muchos años llegaron por esclavitud y se quedaron para hacer historia. Su piel, sus voces y sus costumbres enriquecen hoy en día la cultura latinoamericana con sabor y alegría. Según datos estadísticos de la Organización de la Población Afrodescendiente en América Latina, se estima la presencia de un 20 a 30% de los afrodescendientes en este continente, siendo Salvador de Bahía, en Brasil, la ciudad con mayor población de afros. Soy original de Timbiquí, Cauca. Hace 8 años llegué a vivir aquí por situaciones, pues, ajenas a mi voluntad, lo que ya sabemos que existe en el país. Y pues para mí, en los primeros dos años, me sentí un poco mal, porque pues estaba en un lugar muy diferente, pues a comparación de mi tierra. Pero ya luego me empecé a meter al cuento y empecé a abrir espacio en la ciudad para demostrar mi cultura, y ha sido muy aceptada y por eso me siento muy feliz. El mundo de la gastronomía afro es un infinito placer de diferentes sabores y texturas que se ven representados por una dieta rica en frutos marinos que abona gran variedad de pescados al menú. El pescado como tal que se ve en toda la región del Pacífico y que es importante, los mariscos y sobre todo las hierbas y las esencias, las especias que se usan para poder realizar las comidas. El cimarrón, el pipilongo, todo eso hace parte de todo el Pacífico. Se usan en común las diferentes para poder realizar de diferentes formas, por supuesto, pero eso tenemos muy en común el Pacífico. Tenemos el arrechón, la tomaseca, el tumbacatre, el biche puro de incurado. El biche hace de caña, es natural, sí. O cogen la caña, la muelen, sacan el guarapo, todo el zumo de la caña, lo dejan añejando por más de un mes, porque es para biche, y ya después de estar bien fuerte, lo estilan. Colocan una olla, ese guarapo en una olla, al fogón, pero de leña, un fogón bien grande, de leña, y esa olla la forra muy bien, que no le salga nada de viento, que quede bien forrada. Y esa ollita tiene un huequito como por la mitad, porque es especial para eso, que le dicen el piché. Por ese piché, a lo que empieza a salir, a sudar, ese sudor del guarapo, ese sudor es el biche. Uno pone una olla a hervir y ella en la tapa queda el sudorcito que se sube ahí. Ese sudor es el biche, y por ahí, por el piche, va cayendo por gota, y por gota se hace, pero que esa gota es la esencia, que eso no lo toma nadie. De allí es que se preparan tantas galonetas de biche, y la crema de biche se hace de allí se hace la tomaseca, de allí se hace el arrechón, y ella hace la, sí, muchas cosas, todo lo que se hace de la bebida típica se hace con el biche, pero eso es tan bueno. Pues la gente acá a veces por la plática, no sé qué, que el petróleo se mete en personas que no saben hacer ese arrechón y lo hacen hasta con alcohol. Yo una vez me tocó que un arrechón, que le tomaste ese trago y lo huelí y era en puro alcohol. Le dije, no, esto no es arrechón, esto es en alcohol y eso es para matar a la gente. Porque como lo compran mucho, entonces la gente hace cualquier cosa. Yo he visto que hacen cualquier cosa y se van a vender allá. Pero el que se hace directamente del Pacífico es sin químico, sin nada. Eso es algo muy natural, que es remedio. Para nosotros es medicina. Ahorita en los bailes los muchachos ya meten toda su música que hay acá, que su salsa choque, que la cosa. Pero cuando ya son fiestas patronales, o que es un, porque la gente celebra el San Antonio, la Virgen del Carmen, la Virgen de las Mercedes, que no hay que. Entonces cuando son esas fiestas así que se meten las señoras como una, entonces ya son con su arrullo. Entonces, ya en los bailes los muchachos meten de toda clase. El curulao ahora para los jóvenes hay que nosotros pedir el curulao, decir bueno, queremos un curulao, porque los jóvenes no quieren más curulao. Los jóvenes ya quieren esto, su música moderna, ya les da pena bailar un curulao, cantar un curulao. Nosotros tenemos que meterle a ese muchacho eso a la sangre, no démosle, porque esta es nuestra tradición, no la podemos dejar caer, hagámosle, muchachos, que un curulao, muchachos, que bailemos un curulao, que bueno, el que lo baila mejor que no sé qué, y ellos ya no quieren, sino un salsachoque, pues, pero de todas maneras ahí todavía estamos sosteniendo la cultura. El curulao, eso, el curulao quiere decir, eso es conquista, ¿sí? Eso nos demuestra, porque yo le preguntaba a mi abuela, yo veía que mi abuela siempre bailaba que y yo era muchachito, la veía que bailaba, yo le decía, abuela, ¿y usted por qué baila así? Y me decía mi abuela, mía, así se bailaba antes, porque esta es la tradición de nosotros, así bailaban nuestros papás, decía mi abuela. Y entonces ya cuando fui creciendo, ya me fui dando cuenta, vente, porque mi abuela bailaba que claro, era por eso. Y ella nos contaba que antes, en el tiempo atrás, cuando el muchacho iba a visitar a la muchacha a la casa, a la novia, pues iba tres veces a visitarla, pero ella no podía salir esas tres veces. Dos veces llegaba a la visita, ella no lo veía, sino que él hablaba solo con los viejos. Y ya a las tres veces ya la muchacha salía a atender la visita. Entonces el curulao, el parejo sube tres veces a conquistarlo a uno, el parejo da brinco, da salto, porque es la conquista, pero la pareja está que no. Y ya las tres veces que ella se viene con él, pero es un baile muy respetuoso, ella acá coqueteándole él también, pero nada de tocarla. Siempre, eso significa la decencia, es la pureza de la mujer anterior, sí, que era muy pulcra, lo mismo esta falda, significa que ella no se dejaban ver nada de su cuerpo, sino que siempre sus trajes largos. La música, tan presente en la sangre, en la vida del ser humano, tan viva en las tierras latinas, se manifiesta en la cultura afro como una fusión ancestral de melodías, en donde predominan las músicas africanas. La madera y las pieles de cuero le dan vida y forma a instrumentos como el guasá, la marimba, el cununo, la flauta de carrizo y la tambora, creando canciones que en sus inicios remotos servían como conexión espiritual entre la tierra y lo místico. El amor, la religión y la muerte son expresados en esta cultura con sonidos suaves como los alabaos y los arrullos, que son de un carácter muy espiritual, o el corulao, que es más festivo. El alabao, eso es también una tradición, eso desde que yo tuve uso de razón, conozco que cuando se muere alguien, en los pueblos siempre hay unas cantadoras, porque no es que todas cantan, hay unas cantadoras que ellas cuando se muere alguien, ellas van llegando, unas con sus cuadernos, otras con sus alabao en la mente, y se van sentando, y bueno, y empiezan los alabados, las unas botan los alabados, las otras responden, y así es toda la noche cantando alabado, como para que no le dé sueño a los que están acompañando, y pues hay una tradición que si yo le digo Hay un alabado que dice, cuando un pecador se muere, dice, cuando un pecador se muere, mi Dios lo recibe allá. Abrí la puerta, San Pedro, que esta alma quiere entrar. Mi puerta yo no las abro, porque esta alma no es de acá. Acá no se necesita alma sin saber rezar. Quiere decir, pues según dice, decían nuestros ancestros, que cuando uno se muere, llega al cielo y que allá está San Pedro, que es que tiene la llave. Y entonces cuando uno llega a San Pedro es que le abre la puerta a uno. Y entonces que le decía, si uno se moría y uno no era, había sido rezandero, entonces uno no llegaba al cielo. Entonces quiere decir que San Pedro decía, mis puertas no las abro, porque esa alma no es de acá. Acá no se necesita alma sin saber rezar, que no sepan rezar. Entonces uno, pues ya, ese era un miedo que uno decía, no, yo tengo que aprender a rezar, porque entonces el rosario, como es, lo hace mi abuela, porque entonces si yo no aprendo a rezar, yo no llego al cielo. Sí, eso es como un mito, algo, entonces ya todo el mundo aprendiendo a rezar el rosario, porque claro, yo, si yo no llego al, no rezo, no llego al cielo, ¿sí? Y ya, y todos los rezos, uno para enterrar, lo primero, eso es, qué almas a la gloria, cuando después de las nueve, porque son 9 novenas después que uno muere que le rezan, y ya cuando se va y almas a la gloria, ¿qué hacemos acá? Vámonos para el cielo, vámonos nomás, porque pues entonces el alma todavía está, a las nueve noches que se ya hay que se va para el cielo, y cuando se va a enterrar también es un canto diferente, todo va llevando su canto hasta que ya uno lo deja ya. La historia también se cuenta con el cuerpo, con movimientos y gestos mediante el baile. El currulao se baila con el bundé, el mapalé y el bullerengue a finales de la colonia. Este baile es la representación más colorida del cortejo, en donde las parejas inician un coqueteo, donde el hombre baila a ritmo cada vez que se exalta, para lograr el vencimiento de la mujer, quien se ha mantenido hasta entonces con movimientos más ceñidos, los cuales se convierten en agitados al ceder ante los llamados del compañero. Los bailarines llevan pañuelos que los baten marcando el ritmo de la canción. El cabello es un rasgo fundamental en la cultura afro, y tema controversial en la actualidad debido a la moda occidental que presenta una mujer de cabello lacio, imagen ante la cual las mujeres afro tienen una postura militante de conservar su cabello afro al natural y se abstienen de procesos químicos y estéticos para alisarlo y cambiarlo. Por otro lado, en la época de la esclavitud, el cabello servía como mapa para escapar de sus captores, debido a que mediante las trenzas se dibujaban los caminos y las rutas de escape, que con astucia estas mujeres dibujaban a diario, y que a la falta de herramientas para dibujarlos, procedían a realizarlos con el cabello de las mujeres esclavas mediante laboriosas trenzas. Mi nombre es Evelyn Villalobos, vengo de Villarrica, Cauca. Estilista del cabello afro, aproximadamente 13 años. Lo que me inspira a peinar es con el fin de embellecer a nuestra raza, salir de lo tradicional, que son extensiones, alisados, que son cosas que maltratan nuestro cabello. Para hacer un cabello, un peinado, me inspiro más que todo en cómo la persona lo quiere. La ocasión. ¿Qué peinado te van a hacer? Unos twists. ¿Unos twists? Claro. Twists planos. ¿Qué son los twists planos? Son como gusanillos que se van enredando con gel. Con gel. ¿Más o menos cuánto tiempo tarda hacer los twists? Depende, si es el todo el cabello, si uno se demora más o menos una hora, eso se pueden demorar por ahí 20 minutos. A 30 minutos, depende del cabello de la persona. No se trenza, sino que se hace como... Sí, como gusanito. ¿Mientras que puede ir toda la cabeza o solamente aquí? Según como la clienta lo desee. La herencia también se refleja en la estética, en cómo nos mostramos hacia los demás y lo mostramos a diario en cómo nos vestimos. La raza negra hace gala de vestidos hechos en telas frescas y coloridas, que mediante patrones llamativos recuerdan a sus antepasados africanos. Una paleta de colores vibrantes, estampados de pieles y animales salvajes, como el león, el tigre, la cebra y las serpientes, le dan connotaciones estéticas de fuerza, riqueza, armonía y estatus a sus vestimentas. Los colores tierras también recuerdan a los paisajes áridos de la lejana África y hace honor a la tierra de sus antepasados. El uso de brazaletes y accesorios tejidos de diferentes tamaños y texturas forman el conjunto de representación a la diosa africana en las vestimentas femeninas. Para nosotros los afros, los turbantes son un tocado muy especial. Los utilizaban nuestros antepasados para ir a eventos muy especiales como los matrimonios, y son tocados que le dan a la mujer afro como estatus. Entre más alto es el turbante, ese es el estatus que le da a la mujer afro en el África. Los diferentes estampados que hay en las telas africanas, todos tienen un significado, los elefantes, que son como el medio de transporte. Bueno, por ejemplo, este chaleco es de la cultura africana, totalmente hecho a mano, bordado a mano. Son telas, esto le llaman tipo como costal, pero tiene otro nombre, que es de textura africana. Estos telares los hacen a mano, a ellos allá, y esto todo lo bordan con productos originales, como son chaquiras, como son semillas. Todo esto es bordado totalmente a mano. Realmente nosotros vinimos desde Bogotá solo a esto. Llegamos ayer, nos vamos mañana, y vinimos fue por el evento. No sabemos cómo es la vida en Cali con respecto al tema afro. Sabemos, conocemos, pues, que obviamente hay una fuerte influencia afro en la ciudad, pero pues creemos que más que para la ciudad, creo que para el país es muy importante como conocer a las personas afro. O sea, siempre están ahí, pero nunca sabemos nada, y son invisibles, pero son la influencia que tenemos en lo afro en Colombia es fundamental y hay que rescatarla y mostrarla. De vida, la sociedad, la violencia y otras miles de problemáticas que afectan a nuestro país no son obstáculo para que nuestra identidad se caiga. La raza negra ha luchado durante años para preservar su identidad y nos comparten la belleza de su gente, su historia y su cultura. es arte del amor con el que estas personas se muestran ante el mundo, y el llamado a la sociedad como grupo conjunto es a respetar y a salvar nuestra identidad, porque al fin y al cabo, en esta mezcla que es Colombia, todos somos negros, indios, mestizos y mulatos. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Solo

un color mezclado, con acentos electrónicos de música latina y de rumba. Del álbum Puerto Presente, Macaco nos interpreta Mundo Roto. Thank you.